A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Así es, bienvenidos a edición del domingo que comenzamos inmediatamente, la segunda de este fin de semana, como de costumbre. Sábados, domingos, desde las 10 y hasta la medianoche. Comenzamos con dos de las novedades más excitantes de los últimos meses. Paul Jackson Jr. con la guitarra, Let It Back, el nombre del disco, y después seguiremos con la vocalista Mai Salik. Esto es música. El País de los Sueños. Jackson Jr., uno de los grandes guitarristas afroamericanos de smooth jazz, que debutó hace ya mucho tiempo. El debut se producía con I Came to Play, vine para tocar, exactamente en 1988. Después seguiremos con ese disco. Maisa es americana. Todos sabemos que en Europa ganó fama, prestigio y muchas cosas más. Crédito, sobre todo, en el seno de los incógnitos. Aisa con Metamorfosis, música de 2008, una versión en torno a un clásico de Stevie Wonder. I can't help it. Aisa Lee, que en escena ahora. Aisa, en cambio, ya lo comentábamos antes, nació en Estados Unidos, en Baltimore, en Maryland. Determinó el destino de su vida profesional con solo 6 años, siendo solo una niña mientras estudiaba en la escuela elemental y cantaba además en algunas obras de teatro y en algunas iglesias, como es costumbre en buena parte de esas voces negras maravillosas que tantos buenos ratos nos han procurado a través de todos estos últimos años.

desde luego muy brillante, eso lo sabemos perfectamente. Es neoyorquino, llega desde la Gran Manzana y debutó en el 95 con un álbum que entonces Chris Botti llamó First Wish. Música de Sting, la que estamos escuchando en este momento. All Good Ending. Músico Chris Botti, que estuvo trabajando como solista hasta el momento de su presentación en solitario, en sesiones de grabación y en directo, con Aretha Franklin, el pianista de Nueva Orleans, Dr. John, Malcolm Brabant o incluso Bob Dylan. Música de Bono, él firmó esta pieza. La versión corresponde al Star Hotel de Kenny Williams ahora. Que pueda parecer pretencioso, pero es cierto, lo llamaban en el momento de su debut, en 1996, en el momento de la presentación de su Love Started Hard, el Barry White del nuevo milenio, Kenny Williams, un músico con talento innato, eso desde luego. con ambición y con carisma. Un músico de Los Ángeles que nació en ese lugar de California, exactamente, en 1963. En el 99 presentaba el segundo disco Star Hotel con temas como este, With or Without You, con o sin ti, de Bono, el líder de los irlandeses U2. Tom Rotella. Out of the Blues es el nombre de esta entrega. Son 10 canciones. Esta es una de las más extensas. The Way You Look Tonight. La forma en la que luces esta noche. Thank you. rompiendo con 5 años de silencio, aquí tenemos una de las piezas que aparecían en 2007-2008 a caballo, entre esos 2 años, con Tom Rotella como protagonista. Out of the Blues, el nombre de este disco. Un estupendo músico repleto de imaginación, de talento creativo absolutamente demostrado durante tantísimos años, con una gran capacidad de improvisación, inspiración, buen gusto, son características, desde luego, que han conectado con el corazón de mucha gente y que son comunes también a otros grandes músicos de su generación. Bueno, incluso músicos muy jóvenes que también solemos encontrarnos en el país de los sueños, como es el caso de esta mujer que vuelve a la edición de este domingo. Metamorfosis es el álbum 2008 de Maisa. Desde niña cantando por las iglesias de Baltimore en Maryland. Empezó su vida profesional muy joven mientras estudiaba en la escuela elemental. adiestrada en el campo de la interpretación clásica desde la Universidad Estatal Morgan, después participó en un concurso para amateurs. Su actuación fue escuchada in situ por Stevie Wonder, que no dudó ni un solo momento, no es extraño, en ofrecerle un lugar Last One True Love, el grupo en el que Maisa trabajó tras su graduación, al principio de su carrera. Por ejemplo, en la banda sonora original de El Libro de la Selva, forma parte de su pasado. Maisa Vick, y ahora más versiones inmediatamente. This is a man's world. It's a man's world. Con Patricia Kass en El País de los Sueños en Radio Andalucía. But it wouldn't be nothing. Man's World, una canción que fue top 8, octava posición en listas americanas el día 30 de mayo de 1966, hace más de 40 años, con una permanencia total de 9 semanas con el maestro James Brown. Esta es la versión que nos ofrecía Patricia Kass. Recuperamos al guitarrista Paul Jackson Jr. Con él abrimos hoy nuestra edición de El País de los Sueños, que continúa con un nuevo fragmento del álbum Let It Back de 2008. Thank you. Wilson Jr., otro de los virtuosos de la guitarra que escuchamos aquí desde hace mucho tiempo en el País de los Sueños. Un virtuoso de ese instrumento de origen ciertamente muy antiguo, ancestral y probablemente español, cuyas primeras referencias históricas datan del siglo XIV, aunque fuese durante el siglo de oro español, el siglo XVI, cuando la aristocracia extendería su utilización durante los 200 años siguientes, llegando a ser muy popular en prácticamente toda Europa, convirtiéndose en un excelente vehículo de expresión en multitud de culturas en todo el mundo. También, naturalmente, en la música contemporánea. El smooth jazz que domina Paul en su Lady Back de 2008, exactamente igual que el que estamos escuchando ahora, Mark Jordan. Slow Bambing the World es la pieza que proponemos en estos minutos. El País de los Sueños. Domingo, fin de semana. There's a hotel in Paris where hasta la medianoche. The windows look out to sea. So many people stay there. Some dead and some like me. I saw Chet Baker's name on the wall of the restaurant. Timothy Leary carved on the window in 503. It's night in Algeria, and it's midnight on the Midnight Express. It's all part of evolution, baby. Slow bombing the world. Of heaven, saw the boats on the Seine, met an old friend I used to talk to till the morning came. He's living with Evelyn, and he paints stuff and walks around town, all cigarettes and magazines. I know I've lost what he has found. Nació en Brooklyn, Nueva York. Su padre, el canadiense Charles Jordan, trabajaba entonces en la ciudad como cantante y locutor de radio. Al cumplir los 2 años, Mark regresó junto a sus padres y sus 2 hermanos al lugar del que su familia procedía, a Toronto, a Canadá. Allí creció escuchando a Judy Garland, Charles Aznavour, Elvis, convirtiéndose poco después en devoto admirador de los Beatles y también de Bob Dylan. Hoy es un consumado artista. Contra la música de Maisa. Al final de una nueva hora, una más la que nos resta. Saludos de Juan Antonio Jurado, es un placer estar aquí en Radio Andalucía, en el País de los Sueños, siempre con la producción de Lorenzo Romero. Metamorfosis es lo más reciente de esta estrella de Baltimore, voz de incógnito durante años. Maisa. 14 las canciones que conforman este álbum 2008. Oh,